Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Muy buenas, como les había prometido, esto es Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos en la segunda parte de estas grandes orquestas con este gran director de orquesta, Tommy Dorsey. Francis Dorsey Thomas nació en Shenandoah, Pensilvania. Comenzó su carrera musical a los 16 años en el oeste de la ciudad, tocando en la Big Band de Scranton Siddons, cubriendo el fofo puesto que le había dejado Russ Morgan. Tommy y su hermano Jimmy trabajaron en varias orquestas, entre ellas la de Rudy Valley, Vincent López y especialmente la de Paul Whiteman, antes de formar el Dorsey Brothers Orchestra en el 34. Problemas suscitados entre los propios hermanos llevaron a Tommy Dorsey a abandonar el grupo para formar su propia orquesta en el 35, justo en el momento en que los hermanos estaban obteniendo un gran éxito con el tema Every Little Movement. La primera orquesta de Tommy Dorsey se formó con los restos de la orquesta de Joe Himes y su limpio y lírico estilo trombonista, tanto en las baladas como en los temas más bailables, se convirtió en uno de los sonidos característicos tanto de su orquesta como de toda la era del swing. La nueva orquesta obtuvo éxitos casi desde el mismo momento en que firmó con la RCA Victor, por ejemplo, con The Treasure Island, el primero de cuatro éxitos durante este año que terminaron por ser 137 éxitos en las listas del Billboard, con temas como I'm Getting Sentimental Over You, que demuestra su extraordinaria gama tonal y su magistral uso de la sordina, alcanzando las notas más altas. Mary, The Big Apple, Music Maestro Please, Never Smile Again, This Love of Mine, On the Sunny Side of the Street, Kitty Boogie Boogie, Will I Get It, Opus 1, Serenade, Manhattan, There Are Such Things, entre muchos otros. La orquesta contó con un gran número de los mejores instrumentistas de jazz de la época, entre ellos los trompetistas Bonnie Beringan, Ziggy Eilman, George Seberg y Charlie Shavers. El trompetista, arreglista y compositor Sol Oliver, que escribió Will I Get It y Opus One, el batería Buddy Rich y los cantantes Joe Stanford, Dee Himes y Frank Sinatra. Aquí vamos a escuchar unos cortes con el famoso cantante Frank Sinatra. Alcanzó sus primeros éxitos como vocalista en la orquesta de Dorsey y terminó afirmándose de su control de la respiración, que lo había aprendido viendo a Dorsey tocando el trombón. Dorsey hubo que disolver la orquesta tras la guerra a finales del 46, en concreto, como otras muchas big bands debieron de hacer por culpa de los cambios del negocio de la música. Ese era un tema que yo iba a tocar. Precisamente por la depresión que hubo en Estados Unidos económica, las grandes bandas tuvieron que limitarse simplemente a los nuevos formatos de cuartetos y tríos, quintetos y hasta sextetos cuando había mucha plata. Tommy Dorsey, en la película de Fabulous Dorseys 47, que describe la carrera de los hermanos Dorsey hasta esta fecha. Los hermanos Dorsey se reconciliaron más tarde tras disolver Jimmy su exitosa orquesta del 53 y haber sido invitado por Tommy a unirse a la suya, que más tarde sería renombrada como Dorsey Brothers Orquesta. La orquesta realizó giras y tuvo su propio programa de televisión Stage Show en el 54 y 56, en el que entre otros presentaron públicamente a toda la nación al gran Elvis Presley. Este primer tema que vamos a escuchar se llama Stardust y canta Frank Sinatra en Pied Pipers. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie.

este tema siguiente es la orquesta sola y se llama Anger It Sentimental Over You. El siguiente tema se llama On the Sunny Side of the Street. Thank you. but leave your worries, leave them on the doorstep. Life's sweet, just direct your feet to the sun, sunny side of the street. Hop on that pitter pat, you know that happy tune is my step. Life's sorry if you dig that beat on the sun, sunny side of the street. Used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, old man, getting stuck in the shade. Get hip, don't be afraid. Move it on over, kill yourself in the clover. Only hit for a cent, who cares? Rich as Rockefeller, can't be beat. Gold dust round my feet on the sunny, sunny side of the street. Este famosísimo tema con Frank Sinatra y coros se llama Blue Skies. El siguiente tema se llama Liber Straum. Thank you. seguiremos con este otro tema, We'll Get It. Cerraremos con este grandioso tema con Frank Sinatra, se llama What is Dean Called Love, con Frank Sinatra y Connie Haynes. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM Estéreo, igualmente Villa de Leyva Estéreo 105.6. Los espero la otra semana para el último corte de estas tremendas orquestas de jazz. Gracias. This thing.